Bueno, nuevamente seguimos con la toma de la universidad. Esto es bueno por la causa que todos los universitarios ya saben, que son los robos de moto. Hasta ahorita ya hay 3 robos de 3 motos y bueno, estamos teniendo apoyo de docentes y de estudiantes de base que ya estamos acá y la toma va a ser indefinida, esto no se va a levantar. Esta vez ya no vamos a estar con cartas, ni firmas, ni palabras de boca en boca. Esto queremos ver acciones, queremos ver las cámaras y recién levantamos cuando miremos las cámaras. ¿Hay cámaras en el lugar? No hay nada, solamente hay cables, digamos. Pero no hay ni una cámara y ahorita ya hemos hablado con unos cuantos administrativos y nos están diciendo de que posiblemente en esta semana vayan a haber cámaras. Pero mientras no vemos nosotros las cámaras, no vamos a levantar la toma porque ya los estudiantes están cansados de los robos de moto. María José, en este tema, si es que hubiese una charla con el decano, ¿se puede levantar aquello? Como le digo, no se va a levantar mientras digamos que el decano, posiblemente el decano diga el miércoles va a haber cámara. No vamos a levantar hasta que veamos las cámaras nosotros ahí. Vemos las cámaras, recién podemos levantar. ¿Hace cuánto había solicitado María José estas cámaras? Recientemente también hubo otra. Hablaron con el decano, le firmaron una carta, dijeron que iban a poner cámaras, unas 10 cámaras, pero no. La empresa no volvió más, ¿no? Le dejó ahí el cable y no volvió más la empresa.